Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado El Juicio sobre Babilonia. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Claro que sí, vamos a tener una oración. Buen Dios y Padre eterno, qué maravilloso es poder venir ante tu presencia a buscar luz, para buscar refrigerio espiritual. Suplicamos que al abrir tu palabra en el día de hoy sea de bendición para nuestra vida y saquemos para nosotros las riquezas que tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta serie, de este estudio, es Juicio sobre Babilonia. Así es. Para nosotros como personas, porque Él es pastor, yo soy profesor, ¿verdad? Pero no significa que tengamos mayor conocimiento que tú. Simplemente tenemos que hacer lo mismo, estudiar con humildad y recibir lo que Dios nos diga, no lo que nosotros digamos. Exactamente. No se trata de lo que yo sepa, sino de lo que Dios me enseñe. Uno de los capítulos más interesantes es cuando entramos al estudio del Apocalipsis 17, 18, desde el 16. Sí. Porque trata de esas partes que son bien difíciles de entender porque es sobre las más que se ha especulado. Sí. O sea, se hacen más películas sobre Apocalipsis 16, 17 y 18 que son totalmente erróneas. Así es. De lo que la gente se imagina. Sí. Y déjeme decirle que una de las cosas más interesantes es que la gente cree que lo que dice el cine, y no estoy echando la culpa al cine, estoy echando la culpa al que escribe, que quiere hacer, el que escribe tiene el propósito de hacer una fantasía, no es enseñar algo, pero la gente lo toma como una enseñanza. Como algo literal, así es. Y eso pues nos ha hecho pensar, pero Apocalipsis es una historia de amor, y apela como con amor ese último llamado que todo el mundo necesita. Apocalipsis 18, 4 y 5, por ejemplo, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Porque esta última, es una última súplica. Básicamente es el último llamado que Dios está haciendo a su pueblo para que salga de la confusión. Recordemos que Babilonia viene de la palabra Babel, donde hubo confusión, allá cuando se construyó la torre de Babel. Y básicamente la confusión que hubo en ese lugar cuando Dios confundió las lenguas, es básicamente la confusión que hay en Babilonia actualmente por tantas mezclas. Y Dios le dice a su pueblo, salid de ello, pueblo de ella, pueblo mío, y no sean partícipes de sus maldades y demás. Quiero dar una nota, ¿verdad?, como al calce, y es que es interesante que usted mencione lo de Babel, porque cuando vamos al Génesis y vemos ese capítulo tan interesante, una de las cosas es que había mucha confusión, pero bajo una sola lengua. Exactamente. No existía ninguna diversidad. No había diversidad y aún así había ese problema de confusión. Podría ser una, o sea, que es una alusión bien interesante. Habría que leer Génesis un poquito para poder entender un poquito más, básicamente, quién es Babilonia, qué es Babel, todo eso. Exactamente, okay. Así es. Bueno, vamos al versículo 1 de Apocalipsis 17. Un versículo muy interesante que quizás mucha gente no puede entender. ¿Qué nos dice? Claro que sí. Dice allí, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Hay unas imágenes, que esas son las imágenes que supuestamente le aterran a la gente. Pero, por ejemplo, la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Y cuando la gente llega a la palabra de aguas, ¿qué significa aguas? Porque es un término, no es difícil de entender, pero ¿por qué la mayoría de la gente no lo entiende? Exactamente, sí, mira. Básicamente la palabra de Dios, cuando habla en términos así figurativos, En este caso, muchas aguas, se está refiriendo a lugares poblados, a donde hay muchas personas, donde hay mucha gente, y la cual toda esta gente adora a esta gran ramera, está en pos de esta gran ramera. O sea que básicamente cuando nos establece que las masas serían el agua, o sea, Exactamente. es mucha, mucha gente. Mucha gente. Básicamente tomaría el pasaje nuevamente donde dice, ven acá y te mostraré la sentencia con la gran ramera. Está hablando de este poder político religioso que tiene dominio sobre muchas O personas. sea, y podríamos decir, haciendo una versión más moderna, ¿Sí? ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre la mayoría del pueblo. Exactamente. Así es, así es. Y es como, y en cierto sentido, pasó lo que va a pasar, pasa como a Pilato. ¿Sabes que Pilato viene y le dice a Jesús que es la verdad y de momento el pueblo llama, se desespera y Pilato le da la espalda a Jesús y dice, bueno, yo mejor le voy a hacer caso a la mayoría? Exactamente, Pilato le pregunta a Jesús qué cosa es la verdad y no esperó la respuesta, simplemente se fue a dar contestación al pueblo. Básicamente es lo mismo, el llamado del pueblo es que se cumpla lo que el pueblo desea y esta imagen figurativa lo que busca es eso, es mostrar exactamente que se le da lo que el pueblo está pidiendo. Inclusive podríamos pensar que en un momento dado podríamos sentir una falsa sensación de seguridad. Así es, Y así va a ser. así va a ser. Y esto, la Gran Babilonia, lo que hace precisamente es dar una falsa sensación de seguridad. De seguridad, exactamente. Que va a haber paz, va a estar todo bien. Se va a mostrar que va a haber paz, paz y seguridad, cuando realmente nunca va a haber paz y seguridad, sino que va a haber destrucción. De hecho, Apocalipsis 17 precisamente habla sobre una paz como que momentánea, Exactamente. pero Así es. bien momentánea, Bien breve, va a ser algo demasiado. bien breve en lo cual se creerá que hay paz, pero realmente no. Ok, entonces, ¿cómo yo identifico esa falsa paz? Porque tenemos que tomar una decisión. ¿Y cómo yo identifico la falsa paz y cómo yo identifico la verdadera paz? La verdadera paz es fácil. Hola, bienvenido a tu programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Juicio sobre Babilonia. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Oramos, Señor y Dios, Padre que estás en los cielos, qué maravilloso es saber que tú eres la respuesta a todas nuestras incógnitas de la vida. En esta hora suplicamos que tu Santo Espíritu sea una realidad en medio nuestro y al estudiar la lección del día de hoy, ayúdanos, Señor, a poder sacar de ella las bendiciones para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo e interesante es estudiar la palabra de Dios, pero Amén. específicamente es más lindo estudiar el libro de Apocalipsis. Definitivo, definitivo. A mí me encanta estudiar el libro de Apocalipsis, José Javier. Encuentro allí tantas verdades eternas que Dios tiene para mí y para cada persona que es maravilloso. Por lo tanto, queremos recordarle a nuestro público que no hay que tener miedo de No, estudiar ese libro. al contrario, ir a Él con humildad y en oración, y Dios dará bendiciones. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de los dibujos, porque mucha gente los dibuja, de Apocalipsis 17, y es que da una imagen, la ramera y la bestia escarlata. Es una ramera, o sea, una mujer, pero no estaba vestida como de Apocalipsis 12. O Exactamente. sea, la Apocalipsis 12 es una mujer sencilla, vestida Así de es. blanco, básicamente. Exactamente. Y un detalle que debemos recordar es que la mujer en la Biblia se refiere, bueno, el término mujer en la Biblia, en términos proféticos, se refiere a la iglesia. Y básicamente en el Apocalipsis 17:3, la mujer que habla allí, 17:1, 17:2 y 3, la mujer que habla allí también es de una iglesia. Ahora, ¿a qué iglesia se está refiriendo? ¿A qué mensaje? ¿Qué foco estará llevando allí? Es parecida, hace una alusión a Jezabel. por casualidad, ¿verdad? Sí, básicamente está haciendo esa alusión a Jezabel, quien martirizaba y dominaba y oprimía al pueblo de Dios en la antigüedad. Cuando era esposa del rey Acab. Exactamente. Y cogió a Acab. Acab era israelita. Pero entonces, sí. ¿Cómo es eso? O sea, Jezabel influyó sobre él y entonces cambió su manera de ser completamente. Básicamente era lo que sucedía cuando un fiel de Dios se apartaba de Dios uniéndose a una persona que no era del pueblo. Lo vimos con David, lo vimos con Salomón. De todos estos detalles vemos cómo el pueblo de Dios o el guión de Dios, la persona que Dios elige, se aparta de Dios a través de una mujer. Nadie empieza siendo jamera. Exactamente. Es una decisión. Para todo es una decisión en la vida. Y básicamente este detalle es una decisión, lo que hemos de estudiar el día de hoy. Y es una, básicamente, entonces podríamos decir que si la mujer representa a la iglesia, esta iglesia es ramera, en este caso, es un poder religioso que toma una decisión que no es correcta. Exactamente. Decide tomar una decisión que no es correcta a conciencia de que lo está haciendo mal. Ok. Y entonces se monta sobre una bestia. ¿Por qué sobre una bestia? Tenemos que recordar que la palabra de Dios establece que la bestia es el enemigo de las almas y esta iglesia se monta, este poder político religioso se monta sobre Satanás, no para dominarlo, sino para que lo ayude a alcanzar mayor dominio. ¿Podría ser parecido a lo que pasó con la imagen de Daniel 2? O sea, que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Sí. O sea, estamos hablando de lo mismo, políticos. Estamos hablando de los mismos poderes políticos que hablaba Daniel. Recordemos un detalle. Cuando Dios da ciertas interpretaciones en un momento dado, pero a medida que va pasando los capítulos o la historia, estos poderes o estas interpretaciones que Dios dio, las va ampliando de una manera focal, sumamente impresionante. O sea, y en Apocalipsis es el momento donde eso se amplía. Total. Clara, es como claro. Es claro, es ver las cosas ya no de manera de bestias, no como un leopardo, no como un oso, sino de una manera gráfica y real. Exacto, no hay que investigar para interpretar, sino que básicamente ya aquí, si uno sigue la secuencia que hemos seguido durante esta serie, exactamente, tienes que llegar a la conclusión de que es un poder político religioso. Y este poder está montado sobre una bestia, son esos poderes políticos. La bestia está con corona. Así es. O sea, ¿y si está con corona, qué significa? Dominio, poder, dominio, autoridad. O sea, y final, o sea, domina en un tiempo específico. Específico de la historia, tiene un dominio específico, el cual será quitado en un momento dado. Es interesante. Sí. Por ejemplo, lo de los colores. Es otra cosa que me interesa saber. Sí, esta mujer tiene unos colores interesantes. Fíjate que la palabra de Dios establece que el sumo sacerdote debía utilizar unos colores específicos. Y esta mujer... Esa es púrpura, escarlata y oro. Exactamente. Esta mujer utiliza exactamente los mismos colores que utilizaba el sumo sacerdote en el templo de Dios. O sea, vamos a ver si yo entendí. Esta mujer que se está montando aquí, que no es Dios, o sea, no es lo que Dios dice. Exactamente. Viste con los mismos colores de lo que Dios dice. Exacto. Y puede hasta citar la Biblia. Sí, con autoridad. Con autoridad. Y decir inclusive si el día de adoración puede ser. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Juicio sobre Babilonia. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre que estás en los cielos, que habitas allá en las huestes celestiales, te damos gracias por permitirnos tener la palabra de vida. Danos luz, danos entendimiento para esparcir tu luz a través de la televisión y a través de todas las personas que nos ven en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es difícil Y yo, para mí, ha sido siempre difícil hablar sobre la bestia escarlata. No difícil por el hecho de que me dé miedo, sino difícil por el hecho de que me lleva a unas conclusiones que, según lo que la palabra de Dios me dice, nos hace ver claramente que la Biblia debe ser la única alternativa para estos días. Así es. Y la búsqueda, yo le pregunto, antes de verla comenzar con este resumen, ¿por qué usted decidió un día bautizarse en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no se bautizó en otra? Básicamente porque la palabra de Dios alumbró en mi vida. Dios me ilustró a través de la palabra lo que era la verdad, lo que es el camino, la salvación, y lo encontré a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, que usted no se bautizó desde pequeño, sino No. que usted tuvo un encuentro personal con Dios en un momento dado y lo llevó a esa Exacto. conclusión, porque es lo que la Biblia dice. Exactamente. O sea, lo que dice La nuestra regla de fe. iglesia, o sea, y no quiero ser o mostrarle al público que uno es presuntuoso en ese sentido. O sea, no es, ser adventista no estoy siendo más especial que nadie ni por encima de nadie. Al contrario, tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que compartir la palabra de Dios tal como Dios lo establece. Antes de yo llegar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estudié diferentes denominaciones, diferentes creencias y demás, y me convencí de que la palabra de Dios me estaba guiando a esta fe. Amén. Y es bueno establecerlo, ¿verdad? Porque hemos visto durante esta semana la verdad versus la mentira. Y Definitivo. entonces yo creo que es bien importante, yo no estoy criticando a ninguna denominación, No, no es nuestro interés. ese no es nuestro interés. Pero si nuestro interés es que tú que nos ves, sin importar a la denominación que pertenezcas, te invitamos a buscar lo que la Biblia dice, Sí, definitivo. porque es lo más importante. Definitivo. Ok, habíamos visto en el libro de Apocalipsis, vamos a ver desde el 12 en adelante, nos está hablando de un periodo de 1260 años. Ese periodo de 1260 años que habíamos estudiado en semanas anteriores, representa una historia de oscurantismo donde se persigue al pueblo de Dios, donde se persigue a aquella persona que intentaba estudiar la Biblia. La Biblia se oculta a la gente. Inclusive podríamos decir que de 1789 a 1798 trataron hasta de destruirlas quemándolas todas. Exactamente, exactamente. Fue un periodo de oscurantismo total, donde las personas, como se mencionó anteriormente, eran muertas simplemente por cargar un pedazo de Biblia. Era un asunto bien delicado. Lo interesante, por ejemplo, en la Revolución Francesa, Sí. quieren desaparecer la Biblia precisamente porque el poder opresivo religioso había distorsionado todo y había suprimido todas las libertades, pero la Revolución Francesa fue peor porque negó la existencia de Dios totalmente. Exactamente, fue un asunto bien delicado y bien complicado. Bueno, y tenemos aquí entonces, llegó a Apocalipsis 17, el versículo 8 en particular, Apocalipsis 17, versículo 8, ¿y qué es lo que nos dice, pastor? Dice el versículo 8 de Apocalipsis 17, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. ¿Por qué la gente se sorprende de que un poder que va en contra de Dios siga vivo? Se sorprenden, fíjate, porque es un poder el cual tuvo tanto dominio en este lapso de la historia de los 1260 días o años, que al caer en el año 1798, al volverse a levantar, la tierra se maravilla. ¿Por qué se maravilla? Porque es un poder que tuvo autoridad, tuvo dominio, y aunque fue perseguidor y oprimió a mucha gente, había muchos más a favor de él. Y al volverse a levantar, entonces es más jerarquía, es más dominio el que se le da y el que adquiere. Ok, entonces cuando decimos que la bestia era, estamos hablando de los 1260 años. Exactamente. Cuando decimos que la bestia no es cuando pasaron los 1260 años. Así es. O sea, que el poder político religioso es suprimido, no eliminado, sino suprimido. Una Exactamente. cosa es ser eliminado y otra cosa es ser suprimido. Así es. Pero no deja de tener cierta influencia sobre los asuntos So, políticos, globales. exactamente. Se toma más jerarquía en ese detalle. Entonces, cuando ya es que viene, sería, es increíble, pero la opresión religiosa va a surgir otra vez. Va a surgir en el año 1798, este poder es, como mencionamos, es suprimido. Hay un periodo en el cual desaparece de la escena, pero sin embargo, a pesar de que desaparece, vuelve a resurgir ahora con más dominio, con más poder, con más jerarquía, y finalmente llega al punto en que es sanado este poder. ¿Cómo es sanado? Es sanado porque ya entonces se le da autoridad. Antes tenía poder, ahora tiene autoridad. Pastor, yo voy a hacer una pregunta bien y quiero que me la conteste honestamente porque es la pregunta que debe hacerse mucha gente que nos está viendo. Actualmente vemos en el mundo una política donde se está promoviendo la libertad religiosa. Así O sea, es. que para la gente, por ejemplo, en estos días el presidente Trump pues dice que la libertad religiosa es importante. Acá en nuestro país nosotros tenemos libertad religiosa, no en todos los países existe, pero Exacto. nosotros donde vivimos se promulga la libertad religiosa a nivel mundial. ¿Cómo es posible que eso se elimine? Así Porque si usted es. me dice se va a eliminar, ¿cómo? Se va a eliminar, o sea, se va a perder el poder que usted y yo podamos compartir la palabra de Dios. ¿Cómo se va a perder? ¿De qué manera se va a perder? Hay un poder político religioso que impedirá que se predique la palabra de Dios como lo hacemos hoy día. Y aquí es el junte. Ahí es el junte, exactamente. Y es Ahí es el donde junte entre lo político y lo y lo religioso. religioso, pero de una manera sólida. Actualmente están unidos, pero no están sólidamente unificados. ¿Por qué? Porque aún no han ofrecido esa autoridad total. O sea, básicamente la gran mayoría de las denominaciones cristianas existentes se van a unir para Exactamente. imponer. Exactamente. Se van a unir y cuestionarán por qué ellos no se unen, por qué aquellos no se unen. Si la unidad es lo que estamos buscando para solucionar los problemas, realmente ese tipo de unidad no es el que Dios está O sea, buscando. los que no se van a unir son los que estudian la palabra de Dios. Exactamente, O sea, no se exactamente. trata de instituciones, se trata de las personas. Sí, no se trata de una denominación, si alguien está pensando que es una religión, no se trata de una religión porque Jesús viene a buscar un pueblo y este pueblo sigue la palabra de Dios tal como está escrita. ¿Y cuál es la salida, entonces? Hola, bienvenido a tu programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y te saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Juicio sobre Babilonia. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, gracias nuevamente por permitirnos estar en este lugar para estudiar tu palabra. Instrúyenos a través de tu Espíritu Santo y enséñanos las verdades eternas para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, estamos casi terminando esta serie de esta semana Así y es. es bien interesante porque hemos hablado de muchas cosas, pero en Apocalipsis 17 menciona lo de las siete cabezas y nos lleva al capítulo 13, nos lleva, no, como que es como un viaje. Cuando habla, el Apocalipsis habla de bestias o de cualquier símbolo explicado, no habla de personas individuales. En ningún momento, cuando habla de símbolos y detalles como estos, se refiere a poderes, O a sea, gobiernos, a reinos. se menciona mucho, por ejemplo, a Nostradamus, Así es. y que siempre interpreta algo, cosas de la Biblia, y casi siempre la gente trata de interpretarlo como que es una persona. Y entonces llegan a la conclusión de que Apocalipsis es lo mismo como si fuera una persona y no son sistemas. No son sistemas. Poderes, reinos que tienen dominio sobre muchas personas. Las personas somos nosotros. Así es. Y lo que nos quiere decir es como un mensaje, es una marca bien interesante porque hay que mencionar a la gente que cuando Juan está escribiendo esto, lo está escribiendo en el primer siglo de nuestra era. Así es. Eso yo creo que es importante tomarlo en cuenta. Por lo Sí. tanto, él usa un lenguaje que es de esa época. Así es. Y mucha gente piensa que, aunque no es un libro accesible, en aquel momento la gente que lo leía lo entendía. Sabían de lo que estaba hablando. Sí, entendían claramente de que Juan estaba hablando, lo que tal vez no entendían era el tiempo o el lapso que iba a pasar en el cumplimiento de ese, Exacto, el de ese, tiempo. de ese, de esa profecía que le Pero estaba ya le dando. estaban empezando a ver. O Sí. sea que en el año 100, que más o menos, ¿verdad? Entre 90 a 100, yo no soy teólogo, así que, pero de lo poquito que he podido leer, en esa época el poder opresivo comienza a aparecer. Ya da unos. Ya se está viendo, porque Juan es echado a la isla de Patmos por el poder opresivo que ya había en su tiempo Político en algún político, momento. exactamente. Y ya luego que Juan muere, el poder político sigue creciendo, va en aumento, a tal manera que ya para el año 300 ya se convierte en un poder político religioso, y ya la opresión es más directa a la iglesia, porque es atacado desde adentro. O sea, lo que dice Apocalipsis, específicamente el capítulo 17, se va a cumplir. Totalmente. Se va a cumplir. Y de hecho, Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, ya él sabía que Jerusalén se destruyó. Él supo eso. Sí. Y Jesús lo había anunciado. Y él lo había anunciado, así es. Sea, que todo lo que está, básicamente, muchas de las cosas que están en Apocalipsis le dan más importancia a lo que pasó después del año 70. O Así es. sea, que estamos hablando de nuestro tiempo. Sí. Y han pasado muchos años. Han pasado 2 o 3 días, Dos o tres días. los cuales es importante que estudiemos y vayamos a la palabra de Dios y entendamos qué es lo que Dios quiere decir para nosotros hoy. Pastor, Apocalipsis 17, cuando habla de los reyes, de las montañas, básicamente, ¿de qué nos Sí. está hablando? Mira, básicamente nos está hablando, bueno, más bien en la historia se aluden Siete a siete montes, montes siete que son. colinas. Sí, pero realmente no va a ese detalle, va un poco más allá. Porque no se trata de colinas que puedan haber en un lugar en específico. Más bien se trata de dominio, de poder religioso, como bien mencionamos cuando comenzamos. Es un poder de reyes el cual domina y enfoca su poderío sobre muchas personas para que estas personas hagan lo que ellos así desean. Una cosa que yo he notado, por ejemplo, en las bestias, en la mujer y en las colinas, en Sí. las siete montañas, es que están unidas. Exactamente. Y muchas, eso, quizás ese detalle las personas no lo ven. Y es porque básicamente cuando se, y quiero hacer la referencia que hice anteriormente a Babel, Sí. porque en Babel todo se une para hacer una montaña que llega al cielo. Y aquí Exactamente. todo el mundo se está uniendo para supuestamente imponer una manera de adorar. Exacto. Porque es lo religioso lo que se impone. Exactamente, y tenemos que tener en cuenta que ya Dios estableció su plan de adoración. O sea, acá el rey, los reyes lo que buscan es hacer una adoración aparte de la que ya Dios estableció, porque buscan entonces adorar a otra cosa o a otra persona que no sea Dios. Ok. El reino que no vino, que no ha venido. O sea, Ajá. que había uno que era, ya lo discutimos, ¿Sí? el que es Sí. Juan viviendo en su tiempo, Claro, básicamente, ¿verdad? sí. Y el que no ha venido es interesante porque Apocalipsis no está en un orden cronológico. O sea, si lo vemos de 1 al 22, ¿verdad? No significa que es en ese orden. No, no, igual que el libro de Daniel no está en un orden En cronológico, está cronológico. escrito de diferentes maneras y el cual allí nos habla de ese poder que aún no ha venido, se refiere a ese reino, ese octavo reino, si así pudiéramos llamar, el cual oprime no solamente a los reyes que ya estaban, sino que viene a traer autoridad sobre Ok, ellos. y podríamos hablar que Apocalipsis 13 es ese poder que todavía no ha venido. Exactamente, así es. ¿Y qué hace en Apocalipsis 13? Básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Lo más importante que nos dice, ok, esto se acabó y va a acabar de esta manera. Básicamente este poder tenemos que Claro, interpretarlo. yo hay que verla, elaborar un Sí, poquito más, pero hay en que resumen, en elaborarlo. En resumen. resumen, vámonos al versículo 18 y ahí lo vamos a agarrar un poquito mejor. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento compre, cuente el número de la bestia, pues él es número de hombre y su número es 666. Entonces, esa es la bestia que era y no es, y es también, va a la Exacto, perdición. exactamente. Exactamente, es esta misma bestia, la cual viene entonces a manera de humana, porque tiene un poder político, un político religioso que está representando este poder para atacar a las personas, no solo a las personas, sino a todo lo que rinde adoración a Dios, para desconectarlo o sacarlo o desenfocarlo de lo que es la adoración Ahora completa. yo le voy a hacer la pregunta más importante de ahí. ¿Sí? Esta parte del 18, aquí hay sabiduría. Eso es lo que todos nosotros necesitamos, entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué el pasaje dice aquí hay sabiduría? Porque únicamente conectándonos con Dios obtendremos la sabiduría que necesitamos para entender lo que Él nos quiere decir a través del libro de Apocalipsis, específicamente en el versículo, en el capítulo 13 de O Apocalipsis. sea, que la gente que estaba leyendo en ese tiempo entendían que buscar lo que Dios decía era la clave, o lo que Jesús decía, lo que había anunciado era la clave para entender el mensaje que le estaban dando. Exactamente, por lo menos los que estaban enfocados en buscar a Dios de manera concreta, para seguirle y servirle. ¿Cuán importante es estar entonces enfocados en la sabiduría que Dios da? Es sumamente importante, José Javier y amigo que nos ve en la televisión, es importantísimo que usted y yo pongamos nuestra mente directa en comunión con nuestro Dios. La sabiduría para entender la salvación que Dios tiene para usted, para mi vida y para todos los que nos rodean, es estudiar su palabra, es ir a Él, es servirle a Él, es adorarle a Él, es buscarle solamente a Él, porque solamente en Él obtendremos la salvación. Hoy vivimos entonces en el último tiempo, usted lo puede afirmar. Exactamente, estamos en el tiempo final de la historia y es necesario que usted y yo hagamos preparación para encontrarnos con Jesús pronto, porque Él viene a buscarlo a usted, viene a buscarnos a mí para llevarnos a las mansiones celestiales y servirle a Él, o sea, Javier, por la eternidad. Por la eternidad y por amor, que es Así lo es. más importante. Así que yo creo que ahora es el momento de prepararnos para lo que viene. Definitivo, así es. Es el momento culminante donde tú y yo tenemos que tomar una decisión para que nuestra vida cambie y para que cambie en el poder del amor que está solo en Dios. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante siempre. Hola, bienvenidos a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Juicio sobre Babilonia, pero antes de iniciar les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, qué maravilloso es regresar ante tu presencia en este momento, suplicando tu dirección, suplicando tu compañía, suplicando que tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida y en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido un viaje súper interesante. Así es. Y hoy llegamos al final de nuestro viaje, pero no sin decirles que apoyen a los próximos o la próxima persona que va a tener la próxima serie. Claro que sí. Porque es importante apoyarnos los unos a los otros en el estudio de la palabra de Dios. No es simplemente Puerto Rico, Estados Unidos, China, Argentina, en todos lados del mundo hay gente que está estudiando la palabra de Dios para que tú y yo sepamos más sobre lo que Él nos dice. Así Así que te es. invitamos a ver este programa, no hoy, sino todas las veces posibles, para que puedas enriquecerte y también yo enriquecerme de la palabra de Dios. Bueno, cuando vemos Apocalipsis 17, hay una parte que es bien interesante, donde los 10 reyes se juntan. Y se juntan, y es interesante porque se juntan por una hora. O media hora, no me acuerdo, Sí, una por hora, un tiempo un tiempo bien bien pequeño. bien pequeño. Y entonces, ¿qué significa eso? O sea, ellos se van a juntar con la mujer para tratar de perseguir. Así es. Entonces, ¿cómo es que el Cordero sale a pelear contra ellos? Aquí algo nos dice, porque no es, por ejemplo, mucha gente piensa en una batalla, y cuando piensa en la batalla, en esa última final, uno piensa en un valle lleno de gente y los cristianos luchando contra los demonios o algo así. Eso no es así. No, eso no es así. Recordemos que la batalla es entre Dios y Satanás, entre el Cordero y el enemigo de las almas. Nosotros, la raza humana, no tenemos batalla, no tenemos que pelear con el enemigo porque no es nuestro llamado. El llamado que Dios nos hizo a nosotros es ir y predicar el Evangelio. Ese es el llamado que Dios le ha hecho a toda la humanidad, no solamente a los cristianos, sino a toda la humanidad, porque todos fuimos llamados a la salvación, es lo que especifica Juan O 3:16. sea, aquí no está, aquí está hablando del gran conflicto, pero dentro del gran conflicto, si hay un conflicto en el cual tenemos que pelear, es la batalla de la fe. Exactamente, es mantenernos firmes en la fe y seguir al Salvador mediante la O fe. sea, entonces, ok, si yo me mantengo en la batalla de la fe, eso significa, si yo me mantengo en la batalla de la fe, es que cuando llegue realmente esta lucha, que todavía esto no ha ocurrido, Exactamente, así el que es. va a pelear por nosotros es Jesús. Así es. Así es. Y Él es entonces, quien pelea. ¿y nosotros dónde vamos a estar en ese momento? O sea, ese momento de la historia. En ese momento de la historia vamos a estar en un lugar maravilloso. Y me explico, vamos a estar escondidos detrás de nuestro Salvador, quien nos va a cuidar y nos va a dirigir para saber y hacer lo que debemos elegir sabiamente. O sea, es un tiempo de espera, Es diría un usted. momento de espera, sí. La tierra va a estar convulsionada, la tierra va a estar perseguida, asediada por los poderes del enemigo, pero Dios a su pueblo lo ha de estar protegiendo, lo ha de estar cuidando en todo momento para que podamos nosotros resistir hasta el día malo. O sea, que uno, en cierto sentido, aunque va a ser un tiempo angustioso para nosotros, Sí. porque mucha gente me ha hecho esta pregunta, pastor. Sí. Por ejemplo, Apocalipsis dice que va a haber plagas, que van a perseguir, y entonces una persona me preguntó una vez, ¿y mi papá? ¿Y mi mamá? ¿Van a ser perseguidos? ¿Los van a matar? ¿Y qué les va a pasar? ¿Cómo uno contesta algo así? Porque es bien difícil contestar eso, porque estamos en Sí. una batalla que le pertenece a Dios, no que nos pertenece a nosotros. Exactamente. ¿Qué yo contesto? Básicamente tenemos que estar afianzados en lo que el Señor Jesús estableció. Bien presentas a los padres. A mí me han hecho la pregunta en la contraparte. Padres me han preguntado por sus hijos bebés, pequeños. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Los van a tomar? ¿Qué van a hacer? Dios va a proteger a sus seres queridos si ellos son fieles a Dios. Dios nos llama a que tú y yo seamos fieles, a que pensemos en nuestra salvación. Si hay algo que en lo que usted y yo debemos ser tal vez egoísta, es en la salvación. La salvación es mía. Si mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre no lo son, ya Dios trabajará con ellos. Pero usted y yo somos llamados a servirle, a honrarle. Si ellos son martirizados, si ellos son perseguidos, Dios trabajará en ellos, los sellará si son para salvación o si no, pues Yo determinará. creo que de eso trata precisamente la justicia de Dios. Sí. La gente la cuestiona. O Así sea, es. yo la he cuestionado, quizá usted la ha cuestionado. Entonces, lo importante es saber en esa batalla final, usted lo dijo, Dios va a estar de nuestro lado y Dios va a ser justo en lo que hace. Exactamente. Exactamente. Sea la decisión que tome, Dios es justo. Sí. Y precisamente eso es lo que él quiere mostrar. Eso es lo que Dios quiere mostrar, la justicia. Y para eso es que usted y yo somos llamados a servir la justicia a la cual Dios está llamando a cada ser humano. La justicia de Dios es algo maravilloso. Humanamente no la podemos medir. Humanamente no la podemos clasificar. ¿Por qué? Porque en el mundo donde vivimos, la justicia que el mundo provee es una justicia desequilibrada. Mire, nos han hablado, por ejemplo, de batallas, y aquí se menciona una en particular, y esa sí que se especula mucho. Bueno, se usa hasta para la lucha libre, increíble, que para mí eso es una cosa como que no debe ser, ¿verdad? Pero Armagedón. Así ¿Qué es. significa por fin Armagedón? Para que la gente quede clara en ese término. Pero Armagedón no es lo que las películas de la televisión tal vez muestran, una batalla en Medio Oriente, una guerra, un ataque extraterrestre, nada de eso tiene que ver con lo que es el Armagedón. El Armagedón es un conflicto entre Dios y Satanás, el cual se medirá y Dios, como siempre, para gloria y honra de su nombre, saldrá airoso y el enemigo será derrotado. Entonces, básicamente en esa batalla nosotros tomamos la decisión. Ahí es donde usted y yo tenemos que tomar esa decisión firme y final de a quién vamos a servir. No se ha mencionado en esta serie, pero es interesante que va a haber un tiempo en que toda decisión debe haber sido tomada. Así es. Más o menos se puede decir, no un cuándo, porque no hay un límite, no, pero ¿cuándo yo podría decir o qué la Biblia nos dice sobre esa decisión final? ¿Cuándo es? La decisión hay que tomarla hoy. ¿Sabes? ¿Por No qué hay. No. siempre usted dice oye y no le dice, bueno, tengo que esperar a ese acontecimiento? No es verdad, porque mucha gente lo puede decir. Usted y yo sabemos que hoy estamos en vida. Usted y yo sabemos que hoy estamos en pie. Usted y yo sabemos hoy que estamos en nuestra casa, en su trabajo. No sé dónde usted esté viendo el programa, pero sabemos que hoy estamos ahí. Pero no sabemos qué va a pasar dentro de la próxima hora. No sabemos dónde estaremos en las próximas 4 o 5 horas. Es por eso que hoy, ahora, es el momento de nosotros decidir a favor de nuestro Señor y Salvador. La batalla del conflicto cósmico es algo que se vive todos los días. Lo vemos a lo largo de la historia, todas las situaciones que hay. Pero hay una situación única y especial en la cual Dios separará a las ovejas de los cabritos. Y es por eso que Dios hoy lo llama a usted, me llama a mí, a permanecer firme delante de Él, para que tengamos la vida en Cristo Jesús. Lo importante es la batalla de la mente. Definitivo. La batalla de la mente es la más importante. El enemigo ha tratado de coger esa mentecita suya y la mía y tratar de tergiversar las cosas para que nosotros no creamos en el autor de la vida. Jesús es el creador. Jesús es nuestro redentor y Jesús viene a buscarnos otra vez porque Él resucitó al tercer día. Y eso es seguro. Así que puedo tener seguridad en lo que Dios me dice, pastor. Definitivo, rotundamente la palabra de Dios es viva y eficaz y nos da seguridad y la certeza de que viene a buscarle a usted, viene a buscarme para llevarnos a la mansión celestial. Este conflicto cósmico está en las manos del Dios Todopoderoso. Usted simplemente está llamado a confiar por medio de la fe. Te invitamos a acompañarnos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante siempre.